de aquella tierra donde el sol brilla distinto, donde la sabana es verde y el camino es parejito, donde en la mañana se oyen conciertos de pajaritos y el joropo con la gaita son los ritmos favoritos. Mi tierra es la obra perfecta que formó mi Dios bendito, de gente amable y sencilla ya las pruebas me remito. Tierra de mujeres bellas como muy pocas he visto, es que por donde las busquen cumplen con los requisitos. La tierra del pabellón, cachapa y cochino frito, la arepa y la carne para y el sancocho de curito. Por eso vine a decirles que está comprobado y escrito que mi patria Venezuela es el país más bonito. Es el país más bonito, mi querida Venezuela, y es que mi Dios se detuvo con paciencia para hacerla. Le puso monte y sabana, desierto, nieve y pradera, y unas playas tan hermosas que enamoran al que llega. Quien no conozca mi patria, yo lo invito a conocerla, que quede maravillado del tobogán de la selva, del frío y el frailejón que tiene la cordillera, y el contraste en Morrocoy del agua junto a la arena. Guarico con su entero falcón y su linda sierra, y hermosa ciudad jardín, por Dios, qué vaina tan buena. Muy orgulloso me hace decir que soy de esa tierra, el mejor país del mundo, y duélale a quien le duela. Yo vengo de aquella tierra de paisajes majestuosos, donde todos son amables, humildes y cariñosos, con la nobleza en el alma y un toquecito gracioso. Así es el venezolano de espíritu bondadoso. Yo soy de la misma tierra en donde el río Orinoco se abraza del Caroní en un contraste grandioso. Tierra donde el Salto Ángel es lo más maravilloso, y cruzar la gran sabana te llena el alma de gozo. Allá en mi tierra querida parrandeamos bien sabroso, y son los toros coleados el deporte más famoso. Nos encanta la cerveza que tiene estampa de un oso, es que ser venezolano me hace sentir orgulloso. Yo sí me siento orgulloso de ser un venezolano, y el amor por mi país lo llevo desde chavalo. Amante de Margarita y en el oriente vaquiano, donde retumban los temas de Gualberto y Luis Mariano. Qué hermosas son las mujeres de los suelos valencianos, y si hablamos de Caracas no hay yo con qué compararlo. A la Ávila quiero ir menos tarde que temprano, y disfrutar ese lienzo que Dios pintó con su mano. La capital musical y el catatumbo zuliano, los 5 estados llaneros que se abrazan como hermanos, me hacen concluir alegre que somos afortunados por llevar en nuestra esencia el sello venezolano.